hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Pues se terminó la liga, se acabó la liga, obviamente no hemos podido conseguirla, nos hemos quedado muy cerquita, pero un par de derrotas inesperadas, sobre todo aquella del Sporting que nos vamos a acordar, yo por lo menos me acordaré bastante, pues nos han negado esa liga que ha estado cerca, pero bueno. También era muy difícil lo del Barcelona. El otro día en Levante, pues ya las opciones desaparecieron totalmente. Pero aún así hubiese sido imposible porque el Barcelona ha ganado y ha ganado la Liga. Digamos que justamente en ese sentido, ¿no? Ha sido el mejor equipo. Enhorabuena. Pero hará falta por saber quién es el mejor de Europa. Así que todavía estamos en ellas. Hemos terminado la Liga pues con un partido en el Calderón contra el Celta. Un partido bastante... bastante bonito, porque dudábamos si el Cholo iba a sacar a los titulares para preparar el partido de esa final, o si les iba a dar descanso y iba a sacar a los no titulares, sabiendo que no nos jugábamos ya nada. Pero ha sido lo primero, ¿no? El Cholo ha sacado al 11 que probablemente juegue de inicio en el partido contra el Trampas en esa final en Milán. Y el equipo ha respondido. El primer tiempo hemos tenido dominio, presión, pero sin crear muchas ocasiones. Y en el segundo tiempo, Torres. Torres lleva un final de temporada que está increíble. Yo soy de esos que piensan, hay mucha gente que lo piensa, que va a hacer algo importante en la final. Y hoy ha sido un partido en el que se ha lucido. Ha metido un golazo. Luego ha estado a punto de meter otro de chilena, que haya venido el segundo gol de Griezmann. Y ha levantado el equipo, ¿no? Tampoco es que estuviéramos mal, el equipo ha presionado. El Celta, bueno, pues se jugaba un poco esa quinta, sexta plaza, ¿no? Contra el Bilbao, me parece que era. Y se han esforzado y ha sido, al final acaba el partido bastante duro, que me ha dado un poco de miedo, porque digo, igual, a ver si nos lesionan a alguien o algo, porque había alguna patada de destiempo y demás malintencionada, pero bueno, no ha pasado a más. Y un 2-0 para terminar esta liga, que ha sido un par de récords, la segunda liga en la que más puntos hemos conseguido, después de la de hace un par de años cuando ganamos la liga, y el récord de Oblak que ha quedado al final empatado con Liaño. Qué pena esos dos goles de la semana pasada, porque con uno menos pues hubiese sido récord, pero bueno, récord empatado de portero con menos goles encajados en una temporada de liga, que es un récord bastante, bastante importante. Pero la cosa es que era un partido un poco raro, porque la verdad que para ser final de liga, como estamos ya todos mirando más a esa Champions y la liga estaba ya imposible, pues no sé, un partido que sonaba, ¿no?, como que sobraba. Pero bueno, yo creo que ha estado bien para iniciar la preparación para esa final. Hoy está con nosotros para comentar el partido de momento, luego no sé si vendrá alguien más, pero de momento está con nosotros Samu. Samu, ¿qué te ha parecido el partido? Hola Jorge, ¿qué tal? Y hola a ti que nos escuchas en el podcast Athletic. He estado en el campo y ha sido un partido muy serio, Jorge. Vamos, repasamos si quieres la alineación titular. Como has dicho tú, puede que sean los titulares en la final de la Champions, ¿no? Oblak, Felipe, Godín, Savic, Juanfran. Luego tres en el medio, Augusto, Coque, Gavi y Saúl también flotando. Y Griezmann y Torres arriba. Ha sido un partido muy serio. Quizás la única duda que haya de cara a la final sea la de Savic o Jiménez y la de Carrasco o Saúl o Augusto, ¿no? Pero bueno, el partido lo hemos controlado, diría yo, que casi en su totalidad. Fernández Volverán ha sido bastante bochornoso como ha pitado hoy, porque se le ha descontrolado el partido. Porque primero, entradas duras del Celta en la primera parte, no muestra amarilla. Una entrada dura del Atleti, muestra amarilla a Gavi, otra a Griezmann, merecidas las dos, pero el Celta también se las merecía. Y hasta el final del partido, cuando, por cierto, no sé si era por orden de Berizzo o por qué, pero parece que iban a hacer daño a alguno de esos jugadores, como a Coque, pues se llevaron amarilla Aspas, Hugo Mayo y Nolito. Y alguno podría haber sido expulsado porque no sé cuántas faltas nos han hecho, lo voy a buscar, pero podrían haber expulsado perfectamente a algún jugador del Celta. Como has dicho, el gol de Torres es un golazo, es un rechace de Guas, que se queda el balón flotando en el segundo palo y lo caza, pues como parecido al gol que le metió al Betis este famoso, también con otro contexto también y con otro tipo de gol. Sí, pero esa media volea es de tener calidad, como has dicho tú, y de que te la puede liar en cualquier momento Torres. Y confianza. Nunca sabes. Ese gol no lo mete hace el Torres del Chelsea o el Torres del Milán. Es un gol de que sabe que lo mete ahora, ¿no? Está sin miedo, está con confianza y que tiemble el trampas. Y cuidado porque el Simeone consigue sacar agua de las piedras. Llegó Fernando Torres en enero, no jugaba en Milán. Llegó encima, se encontró a Mandzukic y cuando se va a Mandzukic le traen a Jackson y está Griezmann y luego tiene a Correa y Vieto, no le aseguran nada. Ha sido irse Jackson, meter el gol número 100 y una transformación psicológica, ¿eh? Porque como has dicho tú, Torres es que depende de su cabeza, de la confianza que tenga. El otro día cuando eliminamos al Bayern hay una serie de vídeos que yo recomiendo porque son muy, muy divertidos y entrañables a la vez, que es Atlético de Madrid Insider, que es alguien del staff, bueno, alguien de comunicación que graba dentro del vestuario y después de los partidos, etcétera, y te lleva donde nadie puede llegar, ¿no? Pues se veía a Saúl picando a Torres por haber fallado el penalti. Y dice, joder, lo ha hecho para darnos emoción, no sé qué. Y ha dicho y dice Torres, eso todo en el Allianz Arena. Dice, no, el golito me lo guardo para la final. Con una confianza, digo, Fernando, ¿qué te pasa, tío? Con lo cabizbajo que iba siempre y que se le rascar, y ahora está Robocop. Decía, es la temporada desde que dejó el Liverpool, que obviamente creo que todos estamos de acuerdo en que en el Liverpool fue cuando despuntó como un delantero de top mundial y de ahí ya no volvió a ser lo mismo. Esta ha sido la única temporada, y eso que ha tenido media temporada, como hemos dicho, con lo de Jackson y demás, en la que ha marcado más de 10 goles en liga. Desde que estaba en el Liverpool no había conseguido algo así. Tanto el Chelsea como el Milán no había llegado. En el Atleti anteriormente sí, ¿no? Sí, anteriormente sí. Pero es que es curioso lo que dices. El bajón que dio allí, ¿no? Él estuvo una vuelta entera sin marcar. Le metió un gol a Eibar el 99 en Ipurúa, y el gol número 100 vino contra el Eibar en el Calderón, y ahí fue el día de transformación, ¿no? Del homenaje aquel con Briñas, ha despertado la bestia. Y además, Torres es curioso, porque puedes estar todo el partido diciendo, joder, Fernando, presiona, haz algo, colega, es que llega siempre tarde, tal, y luego tiene una y te deja con la boca abierta. Ayer tuvo un partido espectacular, de los mejores que yo le recuerdo desde que volvió, desde luego, porque se fue varias veces él solo contra cuatro y por lo menos aguantó el balón, hizo un par de caños, llega al área, crea peligro. Es que nunca sabes por dónde te va a salir. Como tiene esa zancada tan potente y siempre está ahí buscando robársela al defensa contrario por detrás y sin que le vean y tal. A ver. No, sí, la verdad que este final de temporada en el que nos hemos estado ahí acechando al Barcelona y demás, en gran parte se lo debemos a los goles, obviamente, de Griezmann, que Griezmann ha sido el talismán del equipo en esta temporada, pero a Torres también, al resurgir de Torres, porque si nos hubiésemos quedado con Jackson o Vieto, no creo que hubiéramos llegado, y obviamente la Champions también. El Torres está decía, salía Simeone, ¿no?, en enero, y ahora lo ha repetido, ¿no?, lo de que de la renovación y tal es en función del rendimiento, pues yo creo que se la ha ganado, ¿no? La renovación a base de eso, a base de goles, no hay otra. Igual quien no se la ha ganado son esos que has mencionado, Vieto, Jackson desde luego. Oliver. No. Pero sí, Vieto yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Vieto será probablemente el de los cedidos. Bueno, habrá que ver qué pasa con todo el tema este de la sanción y demás, pero si hay que salir, si jugadores que tengan que salir, pues probablemente sean Vieto y Oliver y poco más, yo creo. No hay mucho más, hombre. A lo mejor Tomás, hombre, está también la pendiente de qué pasa con Thiago, que hoy ha vuelto también a jugar unos minutos después de aquella lesión tan grave. Y poco más, todo lo demás está de... Es que es eso, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Yo no cambio nada en este equipo, ¿no? No, ahora mismo... He estado viendo vídeos de la temporada 13-14, la que, bueno, cuando ganamos la Liga y llegamos a la final de Champions, y he estado viendo vídeos de partidos de Liga, pues contra el Elche, Villarreal, tal, y la circulación del balón era parecida a la que hay ahora, pero es curioso porque en esa temporada aprovechamos mucho más el balón parado, pero muchísimo más. En casi cada córner estaba medio equipo en el área y en jugadas así de saque de banda también se metían muchos en el área. Y era, porque claro, teníamos a Raúl García arriba, Diego Costa. Este año, al principio de temporada, es verdad que hablábamos de este Atleti más que cuidaba más la pelota, con los pequeñitos arriba y tal, pero al final... Ayer Savic sacaba el balón por arriba para que la bajara Torres, o sea que nuestra identidad es un poco eso, ¿no? Atacar con el corazón más que con los pies y tal, aunque luego siempre hay jugadas por las bandas, siempre hay triangulaciones muy buenas y luego está por ahí Griezmann también para desestabilizar, pero este año yo veo al Atleti... mejor en el mejor momento de la temporada para recibir al... bueno, para ir a Milán. Y claro, y de las salidas habría que reestructurar un poquito algunas cosas, pero, por ejemplo, ¿Gámez tú crees que se va a querer quedar? ¿O Moyá, si no juegan? Hombre, yo espero que sí. Yo creo que son jugadores que han aceptado el rol, ¿no? Saben que no... Que ahora mismo son secundarios, pero están en un equipo campeón, ¿no? Y a lo mejor se pueden ir a otro equipo, pero además son jugadores ya con, ¿no? Llevan una trayectoria, tienen ya una edad, ¿no? Yo creo que son jugadores perfectos para ese rol, ¿no? Son jugadores que no van a crear problemas, no se quejan, no se les ha oído quejarse, aceptan que no son esenciales, pero que cuando se les necesita tienen que estar. Y eso, no son chavales jóvenes que estén buscando, ¿no? Por ejemplo, pues eso, tenemos a gente como Vieto, como Oliver, que son chavales que necesitan jugar, ¿no? Y aquí no van a tener minutos, pues salte fuera, ¿no? Pero yo creo que jugadores... no tienen minutos nunca, porque hoy, o sea, el partido contra el Celta, el 2-0, el último que hemos jugado. Vamos a ver, si ha salido hasta Thiago, por cierto, cuando se vaciaba el campo, el profe Ortega ha sacado unas picas y le ha puesto a Thiago un circuito de resistencia, ¿no? Porque sigue, o sea, está recuperado, pero tiene que coger todavía el ritmo de competición. Si ha jugado Thiago, que era también un homenaje muy bonito, encima ha quitado a Torres y ha metido a Thiago, los dos que suena que puedan renovar, ¿no? O sea, un abrazo. Es curioso que es que Vieto ni siquiera haya jugado unos minutos. Sabemos que el tira más de Correa. El delantero ha sido Carrasco. En la última media hora el delantero ha sido Carrasco. Que por cierto también ha hecho... El último disparo de la Liga. El último disparo de la Liga... No se ha ido muy cerca, pero tampoco muy lejos. Sí. Ha hecho una jugada que estaba él solo contra tres del Celta y ha conseguido disparar. O sea que lo de Carrasco también es para quitarse el sombrero. Y Felipe ha hecho una temporada estelar. Bueno, ya haremos un programa más adelante analizando lo que ha sido la temporada cuando termine, que todavía no ha terminado. Nos falta el partido más importante de la historia, pero puede ser el partido más importante de la historia. Pero es que, ya lo hemos dicho otras veces, las han dado la sorpresa a los jugadores de los que nadie se esperaba, ¿no? Los jugadores que venían más... no, bueno, Torres ya había venido a mitad del año pasado, ¿no? Pero no se veía... Felipe Luis venía de vuelta, pero venía de haber hecho un año tal. Pero yo creo que de Felipe todos esperábamos bien. Pero luego hemos tenido jugadores como Savic, como Carrasco, como Tomás, ¿no? Que han sorprendido a todo el mundo, ¿no? Eran jugadores que parecía que venían de relleno porque había que fichar algo y resulta que los fichajes de relumbrón que fueron Jackson y Vieto, pues ninguno de los dos ha respondido. Bueno, y luego tenemos también a Augusto, ¿no? Graneviter es el único que no ha tenido, de los que han venido nuevos, que no ha tenido apenas minutos, ¿no? No sabemos, no podemos juzgarle. Pero Augusto, otro fichaje que parece que vino en enero y parece que lleva aquí en el Atleti años. Sí, es que parece compañero de habitación de Gaby desde la cantera. se entienden a la perfección. ¿Y qué iba a decir yo? Bueno, sí, el tema del central. Yo cuando juego a Savic estoy mucho más tranquilo, te lo digo de verdad. Porque Jiménez a veces tiene unas idas de pinza para bien y para mal. Te puede hacer un penalti absurdo como en Múnich, que nos podrían haber eliminado de la Champions por un penalti absurdo, que muchas veces ni se pita, pero tampoco hay que provocarlos. Pero Jiménez luego te hace unos despejes que se tira al suelo de cabeza y te la saca de la línea de gol y te quedas con la boca abierta. A mí Jiménez, en cierto modo, me recuerda al Godín que vino al Atlético de Madrid. Godín, cuando llegó al Atlético de Madrid, era un jugador que decías, joder, es que tiene unas cualidades, pero perdía la cabeza, ¿no? Había momentos que decías, pero ¿por qué hace eso? No. Se ponía muy nervioso, y aún así seguía siendo un muy buen central. Bueno, ya vino con una fama y ha sido con la llegada del Cholo cuando Godín ha llegado a ser, pues, probablemente, si no entre de... No, ¿qué coño? Es uno entre los tres mejores centrales del mundo ahora mismo, Godín. Y ha sido gracias al Cholo, ¿no? Pero ha sido porque le ha dado esa... Se ha sentado, ¿no? Pero Godín tenía esas cosas que tiene Jiménez, ¿no? Lo que pasa que Jiménez es mucho más joven. O sea, Jiménez es que... Estamos hablando de un chaval que tiene 21 años. Es que le falta... Tiene muchísimo por aprender, ¿no? Pero, claro, en una final que te juegas todo, tener un jugador así en el campo... Que a mí me gusta mucho, Jiménez de... Es el 95, del 20 de enero, o sea, tiene 21 años, sí. Sí. Y Savic creo que tiene 24. Bueno, y tenemos a Lucas, que va a ser... está a punto de explotar. Bueno, está ahí pues como estaba Jiménez hace dos temporadas, ¿no? Jugaba de vez en cuando, pero en Lucas tengo yo puestas muchísimas ilusiones. No, estamos de centrales, de verdad, porque además... Alderweireld, que se fue cedido la temporada pasada y esta temporada se le vendió, uno, si no el mejor central de la Premier League, uno de los mejores centrales de la Premier League. O sea, que es que nos sobran. Estamos bueno. Pero volviendo al partido de hoy, tampoco han tenido mucho trabajo los centrales. Los laterales han estado muy bien hoy, tanto Juanfran como Felipe sobre todo. Felipe subiendo, había un par de jugadas entre Felipe, Coque, también estaba por ahí a veces Torres, a veces Griezmann. Es que es otra historia, ¿no? Me acuerdo ahora de Fernando, de su amigo Siqueira. Joder, lo que perdimos con la marcha de Felipe, ¿eh? Sí, es que lo hablábamos ayer en el campo con mi amigo David. Es que Felipe muchas veces parece un carrilero de los antiguos, ¿no? Un volante más que un lateral, porque sale con el balón, es como un medio centro más, porque las jugadas las madura él también, triangula muy bien. No es como Juanfran, que es un poco más justete de técnica, ¿no? Felipe es que lo tiene todo. No, le falta tiro a Felipe, porque muchas veces llega y si te vienes a tirar a la portería, seguro que era un jugador que te metía 4 o 5 goles por temporada, porque llega mucho, pero bueno, si tampoco... Si la clavara la escuadra, costaría 50 millones. Sí, también. Bueno, mientras estábamos hablando, ha venido por aquí, creo que nos está escuchando, Israel. Israel, ¿estás por aquí? Estoy, Jorge, ¿qué tal? Un saludo para ti también y a todos los que nos escuchan. Bien, pues bueno, pues como todo el mundo, ayer vi el ensayo general y me gustó lo que vi... Además, yo sinceramente, lo comentábamos en el programa anterior, no lo esperaba. Yo esperaba más suplentes, pero oye, Simeone ha decidido que la mejor manera es competir, mi respeto máximo y la suerte que no ha habido ningún tipo de lesión. Hay 2 semanas, él sabrá por qué lo hace, él verá que la gente no está reventada, no está cansada, que hay 2 semanas ahora para prepararse, que considera más que suficiente seguramente. Y ayer salimos pues con lo que yo creo que es prácticamente un ensayo general, como he dicho, para el partido que nos espera en 2 semanas. Es muy probable, yo creo, que lo que vimos ayer sea con lo que salgamos en Milán. Y ayer, bueno, pues a mí me gustó, la verdad, el partido. Me pareció un partido serio, me pareció que el Atlético de Madrid presionó bien, defendió bien, atacó con acierto, la gente cogió confianza, hubo buenos goles, hubo buenas jugadas, todo el mundo Rayo a un nivel aceptable, incluso algunos, como es el caso de Fernando Torres, a un nivel altísimo. Además es muy bueno, o sea, yo de hecho lo decía Samu, yo también lo considero de lo mejorcito que le he visto a Torres esta temporada, este partido, y encima pues en el momento perfecto. Se nota que está lleno de moral, de confianza, y que bueno, pues que si se alinean los astros y las cosas son como deben de ser, pues espero que sea el hombre que nos dé la Copa de Europa. Y respecto al partido de ayer, bueno, pues como digo, ensayo, el Atlético de Madrid trabajó su 4-4-2, en momentos decidió poner a Griezmann en banda, en la derecha o en la izquierda, a su 4-5-1, con lo cual cambia la manera de presionar del Atlético de Madrid, cambia la manera de defender, porque entonces cuando hay dos delanteros son ellos los que se encargan un poco de la primera línea de presión. Cuando solamente hay uno, es ese delantero junto con uno de los dos centrocampistas centrados los que salen a la primera línea de presión. Sale Coque, sale Gavi con más alegría, pues cambia la situación. Y bueno, pues ayer a mí me gustó especialmente que la clase media del Atlético de Madrid, por decirlo de alguna manera, rindió bien. Nosotros sabemos cuál es la clase alta del Atlético de Madrid. La clase alta es Oblak en su puesto, es Godín en el suyo, es Philippe en el suyo, es Coque cuando está bien en el medio, es Griezmann cuando está bien también, y luego hay una serie de jugadores de clase media de los que realmente para que el equipo funcione es necesario que esa clase media funcione también bien. Y ayer Augusto también hizo un buen partido, Gavi recuperó, hizo lo suyo, Savic también aportó lo suyo, Saúl, o sea que yo vi al equipo ayer pues bastante, bastante bien, bastante serio, bastante sabiendo lo que quiere, conociéndose a sí mismo y listos para el partido de sus vidas. ¿No te pareció el Celta un poco violento al final del partido, que iban a hacer daño? Hubo una patada a Coque que iba a lesionarse. Al final hubo varias tanganas. Sí, al final hubo varias tanganas, la verdad es que sí, innecesarias, la verdad. Con lo bien que me caía a mí el Celta y fue, vamos, eso, sí, es que al parecía final del partido hubo momentos que dices, es que nos lesionan a uno y no pasa nada. Última jornada de liga, la lesión más tonta de tu vida y te pasa hoy, menos mal que no. Es que además daba la impresión como si ellos estuviesen jugando el descenso o algo, ¿no? Y les estuviéramos destrozando, como pasó con el Villarreal hace un par de temporadas, ¿no? Que no nos jugamos nada, pero es que ellos tampoco en realidad se jugaban nada. O sea, sí, se jugaban el ser quinto, pero que es la ronda previa de la Europa League, ¿no? Pero vamos, que tampoco es, no sé, no sé, a mí me ha parecido eso, que es demasiada dureza, pero también lo que has comentado tú antes, quizás por el árbitro que no ha sabido controlarlo, ha dejado ir mucho en el primer tiempo, ha dejado hacer muchas faltas y seguir el juego de estos que no, como que no quieren sacar tarjetas, y lo que pasa con eso, que si no lo sabes controlar, los jugadores lo ven y se pasan, ¿no? Bueno, y Gavi jugó, no sé si 70 o 80 minutos con una amarilla, forzando la segunda en cada balón, ¿no? Y sigo teniendo una duda respecto al 4-4-2 que decíais, que es Coque, la efectividad de Coque en banda o en el centro. Es verdad que en banda tiene menos contacto con el balón que en el centro, pero en banda siempre está más adelantado en el campo y siempre está más pendiente de la segunda jugada para meterse hacia adentro. Entonces es como, si juega en el centro dices, qué pena que no esté más arriba, y si juega en la banda dices que participa menos. Pero bueno, si el Cholo lo pone ahí, yo creo que hizo un buen partido, Coque, ayer muy buen partido. Tienes toda la razón del mundo. Yo también he pensado eso muchas veces, tienes toda la razón del mundo. Pero también es cierto que, claro, cuando juega por cuando juega por banda está algo más escorado, participa algo menos, pero claro, a cambio tienes a Griezmann en situación de delantero. Y eso sí que es interesante. Sin embargo, cuando lo centras, pues es cuando Griezmann pasa a una banda y ahí es el Griezmann el que no entra tanto en contacto con la pelota. Así que, bueno, es sí, pero está, pero por un lado ganas, por otro lado, claro. Pero ahora está Torres. El problema era que cuando teníamos eso a principio de temporada, perdíamos mucho ataque, ¿no? Pero ahora con Coque por el medio, quizás perdemos un poco del mejor Griezmann, pero sacamos más de Torres también, ¿no? Porque le lanza muchas veces Torres y ahí es cuando puede aprovechar a Griezmann también. Hombre, son variantes, ¿no? Yo creo que es lo bueno que tenemos, que no tenemos un solo estilo ahora, ¿no? Que era algo que nos pasaba en el año de la Liga y de aquella final que perdimos, el problema era que solo podíamos más o menos jugar de una manera, ¿no? Ahora tenemos diferentes dibujos, tampoco es que variemos mucho, pero podemos variar y podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Y luego pues tenemos luego los cambios con la entrada de Carrasco, que aporta velocidad, que hoy otra vez no ha entrado y ha vuelto loca la defensa del Celta, ¿no? Y son variantes y son válidas, ¿no? Yo creo que no estoy descontento, ¿no? Hablando de Carrasco, es verdad que también teníamos este debate siempre, que sea titular Carrasco, que sea titular. Oye, o no, porque mira, si entra en el minuto 65, 70, 75 y te rompe a la defensa, ha habido partidos que Carrasco ha metido el gol que nos daba la tranquilidad. Entonces, oye, de cara a la final y bueno, y al futuro, si tenemos que empezar así y luego meter a Carrasco en la segunda parte ya terminando el partido y te hace como intentó hacer ayer, yo creo que es su misión. La ha cumplido. No le pido ser tampoco titular indiscutible de momento, ¿no? No, la verdad que hay jugadores que lo hemos dicho muchas veces con otros jugadores que rinden más saliendo del banquillo, ¿no? No sé a lo mejor si es que rinde más, pero que al equipo ha dado más saliendo desde el banquillo. Bienvenido sea. Hombre, lo que pasa es que, claro, lo que hablábamos antes, Carrasco es un jugador joven que necesita, ¿no?, ir teniendo minutos y sentirse importante. Pero es que hay muchos jugadores ahora mismo, ¿no? Pero bueno, todo bueno. Si os parece, tenemos por aquí algunos audios de los colaboradores. Así que antes de seguir para adelante, pues vamos a escuchar a ver qué nos comentaba Fernando sobre el partido. El Atlético de Madrid ha cerrado la temporada con una notable victoria ante el Celta de Vigo. Los rojiblancos salieron con su 11 de gala para preparar la final de la Champions. Una decisión totalmente acertada de Diego Pablo Simeone, ya que sería contraproducente haber parado durante tanto tiempo sin jugar, porque recordemos que el último partido de Liga fue el pasado 8 de mayo y la final de Copa de Europa será el 28 de mayo, y de no haber jugado hoy habrían estado 3 semanas sin jugar, lo que es mucho tiempo. Además, no ha habido ningún tipo de lesión ni de mala suerte, y el equipo ha cogido confianza para llegar a esa final de la Copa de Europa. En la Liga yo le doy al equipo un 9, ha sido una temporada fantástica y yo creo que hemos merecido cuando menos ser segundos clasificados. Lástima la derrota del otro día en Levante, porque el subcampeonato por méritos propios era del Atlético de Madrid. Y ahora todo pendiente de la final de la Champions. Sábado 28, día clave y día para ganar al Real Madrid. Bueno, le veo optimista a Fernando, que es algo bueno. La verdad que lo que se saca del partido de hoy, yo creo que es eso, que el equipo está bien y vamos con optimismo. O sea, me acuerdo de aquella final, ¿no?, de Lisboa, cómo estábamos, íbamos con optimismo, obviamente, y con la idea de ganar y todo, y estuvimos muy cerquita, pero estábamos todos con alfileres, no estaba el equipo, ¿no? Y estábamos cansados y estábamos... Y a diferencia de esta final, hombre, que también el Madrid va a ir también igual, ¿no? Más descansado, ya ha terminado todo y demás. Pero yo lo llevo diciendo varios programas, estamos en el mejor momento de la temporada. Y de juego, bueno, hoy se ha visto. Quizás a excepción del partido del otro día en Levante, que parecía que ya nos habíamos desconectado un poco. Pero de otra vez se ha visto que cuando el equipo está enchufado, el Celta ha tenido un par de tiros... Pero hasta le hemos tenido, yo creo que dominado todo el partido, ¿no? En el primer tiempo quizás un poco más de tanteo y demás, pero en el segundo tiempo ya ha sido, pues eso, goles y oportunidades y va a ser, no sé, ya dos semanas, se nos van a hacer largas estas 2 semanas, además sin fútbol, ¿eh? Pero, ya te digo. Pero, es curioso porque hablan de los ciclos del profe Ortega de preparación física y... Vamos, yo he escuchado en más de una ocasión a periodistas hablando de esto. El profe Ortega le explica al Cholo Simeone que hay jugadores que van a incrementar su rendimiento a final de temporada y que hay momentos durante la competición que es cuando nos dan los bajones físicos, y por eso el Cholo siempre dice lo de la diferencia de presupuesto. Eso se nota en las ligas, no en las eliminatorias, ¿no? Hombre, también en la eliminatoria se nota que un equipo tiene más pasta que el otro, pero en las ligas se nota más todavía. Y curiosamente, estos picos, acabamos las temporadas muy bien, estos picos son los picos por arriba, son ahora, en marzo, abril, mayo. Y por otra parte, lo que me da un poco de rabia es que estando tan bien el equipo, porque si nos dicen hace 10 años, 8 años, 5 años o 15, que estábamos en segunda, que íbamos a llegar a dos finales de Champions en 3 años y que íbamos a estar peleando por la Liga cada año hasta la última, penúltima jornada, sigue habiendo gente que no se conforma. Y pienso, vamos a ver, que somos el Atleti, que no somos ningún otro equipo. O sea, somos esto y hay que disfrutarlo. Lo que me da más pena es que se nos va a pasar esta época y no la habremos disfrutado, ¿no? Como debemos disfrutarla. Bueno, disfrutar, yo creo que siempre se disfruta, ¿no? Cuando se está peleando, pero no sé. Sí, pero el no consuman es algo más sí. Profundo, es estar a nuestra bola y tendemos también, digo, personas concretas o grupos de atléticos, ¿no? Tendemos como ya a pensar que somos el Madrid o el Barça o que tenemos que estar ahí por ya está, sin ningún tipo de... No sé cómo explicarlo. Que tenemos que estar ahí arriba y que esto es el Atleti. No, o sea, el Atleti es lo que estamos haciendo ahora. Pero tampoco podemos cortarle la cabeza a Simeone porque el día del Rayo quitó a 7 titulares. O sea, con lo que tenemos que jugar, ¿no? Es como un ajedrez. Tienes estos peones y tienes que jugar. Y bastante ha hecho ya. Hombre, es que Simeone. Ya digo, ya haremos el programa de valoración de la temporada porque puede cambiar mucho la valoración en función de lo que se haga el día 28, pero si hubiese que hacerlo ahora sería de yo diría sobresaliente, vamos, exactamente. Sin haber ganado todavía ningún título, pero lo que hemos hecho, contra quién lo hemos hecho y cómo lo hemos hecho, eso ahora mismo no te lo hace, bueno, sí, te lo hace a lo mejor otro equipo en otra liga, en el Leicester en Inglaterra, pero no pasa, ¿no? No pasa normalmente, ¿no? Bueno, y el Leicester a ver qué haría en la Liga Española, ni no creo que llegase a entrar en Europa, pero la verdad que es un milagro, ya lo decimos mucho, no nos cansamos de decirlo, pero que dure mucho el Cholo y que deje una buena no sé cómo un legado, ¿no? en el club, porque esto hay que seguirlo. Vamos ahora un momento a... Yo siempre decía, Jorge, que sí. Yo espero del Atlético de Madrid el mayor número de partidos emocionantes al año. Es lo que espero yo de cada temporada. Yo, vamos, ya solamente jugar Champions y jugar en Dele Alpi o jugar en el Allianz o jugar en Stamford Bridge o jugar en todo esto ya me parecía fantástico. Que además se sea capaz de competirles, que además se les esté ganando al Milan, al Chelsea, a la Juventus, al Barcelona, mejor de edad, al Bayern de Mami. Yo, vamos, o sea, tengo muy claro que el equipo rinde al 100% de sus posibilidades y tengo muy claro que esto no, vamos, ni en mis mejores sueños hace unos años ya no estar ahí y competir, sino ser capaces incluso de ganar, entonces vamos, yo le doy todo el valor del mundo. O sea, yo siempre tendré agradecimiento eterno a lo que este cuerpo técnico y estos jugadores están haciendo por mi club, porque yo, como todo el mundo, viví con mucha envidia toda la década del 2000 de ver al Deportivo de La Coruña, al Valencia, al Villarreal llegando a cuartos o semis de Champions, y yo decía, ¿y dónde está el Atleti? ¿Dónde está el Atleti cuando esa gente estaba jugando la Champions todos los años y nosotros estábamos remando por ahí por los pantanos fanganosos? Entonces es fantástico. Y respecto a lo que decíais antes del partido, yo creo que es curioso, me cuesta decir esto, pero creo que el Atlético de Madrid, en base a lo visto esta temporada futbolísticamente hablando, si los jugadores dan el nivel que nosotros le hemos visto a cada uno individualmente, es decir, si Augusto hace un partido bueno, como le hemos visto hacer partidos buenos, si te lo hace Saúl, como le hemos visto hacer partidos muy buenos, si te lo hace la clase media y la clase alta, sí que también en esa dinámica y te hace un muy buen partido, el Atlético de Madrid es futbolísticamente claro favorito para poder ganar el partido. Y esto no es por sacar pecho de somos favoritos, tal, eso no vale para nada, pero o sea, lo hablo desde un punto de vista futbolístico. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid está más trabajado que el rival, y que si todo va bien y la gente rinde como se sabe, como sabemos que pueden rendir, porque hemos visto a todos ellos hacer muy buenos partidos regularmente, yo creo que el Atlético de Madrid tiene fútbol más que de sobra para poder llevarse el gato al agua. Además, contra un equipo que quieras que no, bueno, está menos trabajado que el nuestro, es una obviedad, por mucho que tenga buenos jugadores, pero en condiciones normales de presión y temperatura, esto debería ser un partido que nos podamos llevar bien. Ahora, luego hay muchas más cosas que jugar en un partido de fútbol, pero yo estoy muy muy esperanzado con la situación del equipo, y nos coge, comparado con otras temporadas, en un momento fantástico, sin lesiones, con todo el mundo con muchas ganas, todo el mundo muy enchufado, todo el mundo sabiendo lo que hay que hacer, un equipo muy maduro. Y bueno, existe el miedo, porque lógicamente el miedo está ahí de que pueda ocurrir pues otra desgracia, que ya ocurrió una desgracia realmente. Lo que pasa es que yo creo que vamos más fuertes. Y el miedo, bueno, esto es de las películas ochenteras, de los que se tiran en paracaídas, frases de esas. El miedo realmente no es malo. O sea, el miedo te mantiene alerta, el miedo es bueno. Lo que es malo es el pánico. Lo que es malo es entrar en pánico. Yo lo que no quiero ver al Atleti, a ser posible, en ese partido, no lo quiero ver tener que improvisar, tener que quitar medios centros para sacar delanteros, tener que hacer cambios raros de que salga Gámez a banda cambiada porque se ha lesionado tal, o sea, quiero el menor número de variables raras, porque no nos favorecen. A nosotros nos favorece lo nuestro, lo que sabemos, lo que tenemos. Y si funcionan las cosas como nosotros tenemos, sin tener que recurrir a inventos raros y cosas raras, la verdad es que tendremos mucho ganado de cara a ese partido. Yo estaba pensando hoy en el partido. Obviamente la gente que sigue la Liga Española y demás, más o menos, pues sabe cómo juega el Atleti, pero ahora en Europa, con el tema obviamente de la final y de haber derrotado al Bayern y al Barcelona y tal, ha salido mucha gente, bueno, y se ha visto, ¿no?, en los medios mucha gente ahora haciendo comentarios gratuitos sobre el Atleti, ¿no?, sobre cómo juega y si juega muy defensivo y tal. Y esa gente, por ejemplo, me gustaría que vieran partidos como el de hoy, que me diga que el Atleti juega a aparcar el autobús, que es lo que mucha gente dice, o que odian el juego de Simeone porque es un juego que es el antifútbol y no sé qué. Y bueno, pues que vean un partido como el de hoy y que me digan que eso no es un fútbol bonito, que eso no es un buen fútbol, que no nos dedicamos solo a defender. Lo que pasa que obviamente somos realistas, sabemos cuando jugamos contra un equipo como el Bayern o como el Barcelona, que tienen jugadores que tienen más calidad que nuestros jugadores, y hay que contrarrestarlo, pero el Atleti es mucho más, no es solo jugar, es el mejor equipo defensivamente probablemente del mundo ahora mismo, pero no solo es eso. Y me gustan los otros comentarios que salen a favor, ¿no?, que dicen, es que defendiendo solo no llegas a finales de Champions League o a pelear a la Liga hasta las últimas dos jornadas, ¿no? Tienes que tener algo más, ¿no? Y no es suerte, es saber a lo que estás y saber lo que estás haciendo, ¿no? Y eso, y saber tus capacidades y tus limitaciones, o las del rival también, ¿no? Además, está el lema este de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Entonces, sí, sí. Tú piensas, vamos a ver, el fútbol, el marcador al final no mide la posesión, mide los goles. Entonces dices, si tú metes más goles que el contrario, has ganado y eres el campeón de algo, ¿no? O de un partido, de un torneo, lo que sea. ¿Qué pasa? Que se nos bombardea constantemente, tanto, bueno, en la televisión, que si Ronaldinho dando toques, que si Neymar con la cintita, vas por la Gran Vía y ves un póster de Cristiano Ronaldo, ves a chavales de 15 años con botitas de colores, que es normal, porque a mí también cuando tenía su edad me flipaban esas botas, ¿no? Pero piensas, pero parece que quieren que el fútbol sea un espectáculo, ¿no? Como ir al circo, ¿no? Bueno, como cuando van a comer pipas al Bernabéu, venga, entretenme, ¿no? Gladiador, pues muere por mí porque yo quiero ser entretenido. Pero el fútbol es otra cosa. El fútbol es ganar, ¿no? Y lo decía Luis Aragonés, lo dice Simeone y está en nuestro ADN. Entonces, el no consuman también lo aplico a esto, pues a los Rumeniges o al no me acuerdo del otro que salió el otro día también diciendo eso. Y por otro lado también hay medios en Inglaterra y en Estados Unidos también que te y en Italia y es al revés, que es adulación por el Cholo, que es gente que se está haciendo del Atleti en Malta, ¿no? Gracias a verlos en la tele, ¿no? Pero es que el fútbol es eso, es meter más goles que el contrario. ¿Cómo lo consigas? Pues usted es libre, pues Guardiola es libre de tener el 98% de posesión y perder 2-1. Allá él. Pero vamos, a mí me encanta cómo ganamos, y los días que lo pasamos putas y estamos atrás, es más bonito todavía ganar. O sea, te sales con una sensación mayor todavía. Bueno, ahora vamos a escuchar el comentario, creo que es un poco más largo, de Miguel, a ver qué nos cuenta del partido. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti y para todos los que nos estáis escuchando. Bueno, pues yo creo que un partido muy bonito para despedir una temporada en el Calderón, pues que ha sido muy emocionante y que va a ser también para recordar, seguramente a la altura de la que tuvimos hace un par de años cuando ganamos la Liga y llegamos a la final de Champions, independientemente de lo que pase en esa final, porque aunque no la ganemos, yo creo que esta ha sido una temporada como de consagración, ¿no?, del Atleti al mayor nivel. El partido de hoy pues ha sido un poco una síntesis de lo que viene siendo el Atleti del año. Hemos tenido dos tipos de partidos seguramente este año, ¿no? Los que hemos marcado muy pronto, que han sido unos pocos durante el año, y en los que hemos tardado mucho, ¿no? En los que parecía que el partido estaba abocado en 0-0 y de repente había una jugada aislada del Atleti, ¿no?, que nos metía en el partido, y a partir de ahí pues la mayor parte de las veces hemos empezado a ejercer una superioridad sobre el rival. Eso nos ha pasado muchos días y hoy también. Hoy el partido en la primera parte ha estado un poco muerto, y sin embargo pues el Atleti, ahí ha habido una jugada que se ha inventado, la verdad, en un córner. Torres ha estado muy listo, ha buscado el segundo palo y ha metido un gol de esos de volea, ¿verdad?, que el remate muy parecido a aquel que marcó contra el Betis en su día, que nos ha metido en el partido. Y luego, pues pocos minutos después, con esa chilena que ha hecho, que ha sido espectacular, nos está recordando un poco Torres en este final de temporada a, pues seguramente, te iba a decir, el mejor Torres que pasó por el Atleti en la primera época, pero igual incluso un poco mejor. Esa ocasión la ha aprovechado Griezmann, que venía pues desde atrás, de segunda línea, con mucha energía al remate, ha marcado gol, y yo creo que es pues un precioso resumen de lo que ha sido la temporada del Atleti, ¿no? Y con estos dos jugadores que han terminado la temporada tan en forma, y que quién sabe qué hubiera pasado, ¿no?, si hubiéramos apostado por ellos realmente como pareja atacante durante todo el año. Creo que llegamos en muy buena situación a la final de Champions, a priori sin ningún lesionado, ya ni siquiera Thiago, que hoy ha vuelto al campo unos minutos. Llegamos con todo el equipo. Bueno, quedan pues una semana y media o dos semanas hasta que llegue ese partido. Quizá aún da tiempo para que pasen cosas. Esperemos que todo el mundo llegue bien. Yo siempre se lo digo a la gente con la que hablo. Yo lo único que pido es que todos los jugadores lleguen bien y que no haya líos arbitrales. Ya está, y que luego en el campo que gane el mejor. Yo creo que llegamos bien. Hemos hecho una temporada muy bonita, hemos pasado por tramos de juego muy aburridos, también lo digo, pero yo creo que hemos hecho un fútbol de un nivel muy alto, y creo que el Atleti ha terminado la temporada de una forma muy orgullosa y muy bonita. Creo también que el Celta ha emponzoñado en algunos momentos el partido, porque han sido muy duros, especialmente en la segunda parte. Hemos visto como Coque se ha enzarzado algunas veces con algunos jugadores del Celta. Ya luego, cuando ha salido Carrasco, parece que le han estado calentando, porque le han estado dando algunas pataditas y tal, y bueno, le ha terminado un poco rebotado. Yo no entiendo bien, porque tampoco el Celta se está jugando gran cosa. Creo que entre ser quinto y sexto, me parece, no sé, no hay gran diferencia. No sé si a lo mejor hay que jugar alguna previa que yo no conozca o algo así. O no sé si es por un orgullo torero, no sé por qué ha sido, pero la verdad es que, bueno, yo creo que ahí ha habido cosas que han sobrado en la segunda parte. La Leti ha terminado dando toques con los soles del público, y ha sido un partido, pues eso, un bonito broche a una temporada que es un poco para recordar de la Leti. Yo creo que estamos ante, no sé si la mejor época de la Leti, si no es la mejor, poco le queda. Y bueno, pues eso, un partido bonito. Griezmann y Torres, que acaban la temporada muy, muy enchufados. A ver si en la final de la Champions tuviéramos la posibilidad de, ¿no? De aprovecharnos de ello. Carrasco, que en los minutos que ha entrado ha estado muy activo, muy bien. Y con el equipo, pues con la solidez habitual. Lástima también ese no récord de Oblak, que con los goles que encajó la semana pasada, pues bueno, creo que solamente ha podido empatar, ¿no? El récord de, bueno, solo, en fin, es un récord histórico, ¿no? Pero pudiéndolo haber superado, ¿no? Y estando tan cerca, pues una lástima que no haya dado ese pasito. Y muy orgulloso ahora, bueno, pues a acabar la temporada, que supongo que haremos un programa de homenaje, ¿no? De resumen y de homenaje, como todos los años. Y bueno, pues deseando que llegue ese partido de final de la Champions y por el amor de Dios que lo ganemos, ¿eh? Que no nos pase como la otra vez y que esta vez pues tengamos nuestra revancha y el fútbol nos devuelva un poco eso que teníamos que haber ganado ya hace tiempo y que yo creo que esta vez va a ser la buena. Un saludo para todos y au paleti. Bueno, muy buenas puntualizaciones, ¿no? Lo de... Sí, yo creo que... Estamos todos igual, ¿no? Torres, Griezmann, repito una vez más, estamos probablemente en el mejor momento de la temporada. Lo que ha comentado antes Israel, llegamos a la Champions en mejor momento que yo creo que el Trampa, desde luego, en mejor momento que cualquier otro equipo ahora mismo. O sea, mirar cómo han llegado todos, ¿no? En semis, en las ligas y demás, ¿no? Yo creo que el Atleti, eso es que va más, es que se va a acabar la Champions, que yo la vamos a ganar y nos vamos a quedar con ganar de más de ahora qué hacemos, ¿no? Ahora que ganamos, y si ganamos esto, ahora qué hacemos, porque luego nos va a tocar la Euro y tal, que vaya la que va a haber ahí. Pero bueno, con ganas ya, ansiosos, la verdad que joder, es que cada vez que lo pienso dos semanas. Pero bueno, ahora, antes de continuar, quiero luego voy a dar otra vez el dato para los que estéis escuchando, pero ya avisar que para la semana que viene, para el fin de semana que viene, obviamente, como no hay liga, estamos de descanso, vamos a hacer un programa especial, una previa de ese partido. Y lo que se nos ha ocurrido es hacer algo un poco diferente para este programa. Y lo que queremos, lo que os pedimos, es que nos mandéis audios como estos que nos han mandado... Miguel y antes Fernando, ¿no? Audios para que los pongamos en el programa, en el que nos deis vuestro pronóstico, cómo veis o qué sensaciones tenéis sobre esa final. Nos podéis mandar los audios a través de nuestra página web, si grabáis en vuestro ordenador o lo que sea, o por email, o tenéis los medios de contacto en nuestra página web, o nos podéis mandar también por WhatsApp. Os voy a dar el número de WhatsApp, lo pongo también en la, está puesto en la descripción del programa, pero si tenéis un papel y un boli, es +61 450 44, uy, va, espérate que se me acaba de olvidar. Bueno, ahora os doy el número, que lo tengo apuntado. Oye, pero... una cosa también, que aunque sea un número extranjero, que el WhatsApp es gratuito, que no tengáis reparo en mandar los mensajes solo porque Jorge viva en la otra punta del mundo. Sí. A ver, os digo, 61-450-447-112. +61. Pero el WhatsApp gratuito. Y os nos mandáis un audio y luego pues haremos una recopilación, los pondremos aquí todos. Hombre, ser un poco respetuoso, no digáis burradas ni tal. Con los rivales me refiero, obviamente. Sé que con el resto de... con nosotros y con los demás sois respetuosos, pero me refiero a pues eso, que no hay que ser... despreciar hasta cierto punto. Pero bueno, eso luego al final del programa os doy otra vez los datos y ya digo, lo tendréis para en la descripción para los que podáis o queráis mandarnos algo. Ahora lo que voy a hacer es leer un comentario que nos ha mandado nuestro amigo Néstor. Hoy echamos de menos los demás, pero bueno, solo nos ha escrito Néstor. Es lo que hay, ya digo que hoy era una jornada un poco rara. Nos cuenta Néstor: buenas noches, compañeros. Obviamente nos mandó esto ayer. Muy buen resultado para terminar esta temporada. Fernando Torres está en un estado increíble. Creo que el 11 que ha salido hoy será el de la final de Milán. Gran noticia la vuelta de Thiago. Cada día más nervioso por la final. Un saludo fuerte y ahora a la pradera a tomar algo. ¡Aupa Atleti! Pues todos estamos igual, yo creo ya. Esperando ya, que llegue ya, que se pasen estas dos semanas Y va a ser, no sé. Si decimos que el partido contra el Bayern estuvimos, ¿no? Con el corazón en un puño y demás, pues este va a ser, no sé. Si hay alguien que tiene alguna dolencia cardíaca o algo, que se mire antes porque va a ser, bueno, igual no, ¿no? Igual no y para bien. Si es así, bienvenido sea. Pero bueno, vamos a terminar con el partido, vamos a hacer un lo mejor y lo peor y tocar un par de cosillas más que tenemos y poco más. Y hoy, pues, siempre digo lo de que tenemos que hacer el programa más corto, pero no, pero bueno, es que no hay mucho más tampoco hoy. Ya, eso, lo que hay es nervios y ganas. Así que no sé si Israel está por aquí todavía para que nos haga lo mejor y lo peor. Sí, te digo, pues lo mejor es que independientemente, además, de lo que ocurra en 14 días, el 28 de mayo, la temporada del Atlético de Madrid es sobresaliente. Luego, lógicamente, es lo que ocurra ahí, pues afectará en darle matrícula de honor cum laude excelsa del mundo mundial o dejarla en sobresaliente, pero creo que hemos igualado el registro de puntos de la temporada que ganamos la Liga. Creo que hemos batido nuestro registro de victorias, si no me recuerdo mal, creo que eran 28. Y la temporada ha proporcionado un número de partidos muy importante, de muchísima intensidad y resueltos en la mayoría a nuestro favor. O sea, la temporada del Atlético de Madrid con un nuevo proyecto entero, con mucha gente joven. La temporada es brillantísima. Ahora, bueno, pues que tengamos la suerte de meter un gol más que el contrario en un partido. Nos jugamos a un partido el título más importante, pero la temporada buenísima, el cómo llega el equipo muy bien, muy ilusionado con Torres, muy ilusionado como cuando tenía 20 años con cuando yo salió Torres. Está en modo, estoy aquí, he venido para esto, lo voy a ganar y eso es lo que necesitamos en el campo, lo que vamos a necesitar el 28 de mayo, vamos a necesitar hombres con ese hambre, con esas ganas, con esa personalidad, y los tenemos porque lo sufrió Juanfran, lo sufrió Gavi, lo sufrió Godín, lo sufrió Felipe, lo sufrió Coque, y tienen que tener todas las ganas del mundo, y cuantos más se sumen a ese carro de personalidad, de potencia mental, que es la que ahora mismo manifiesta Torres, que es el máximo exponente prácticamente. Pues fantástico. Así que bien, y de malo no tengo nada, la verdad. No, malo, poca cosa, yo creo. Samu, ¿lo mejor, lo peor? Sí, lo mejor, bueno, Felipe, todo el equipo, ¿no? Pero lo mejor igual Felipe, Oblak y Torres. Y bueno, porque tengo que dejar a alguien fuera, pero todo el equipo está soberbio. Y lo mismo que ha dicho Israel, ¿no? Que la temporada ha sido sobresaliente y eso, que no nos olvidemos nunca de lo que somos y de dónde venimos, y porque hemos sido campeones de nuestra liga, que es la que decía el Cholo, que era contra el Valencia, Villarreal, Sevilla. Hemos sido campeones de esa liga y si salimos por suerte o por resultados o por eso, por una temporada cum laude, campeones de Europa, pues habrá sido, bueno, una temporada que no vamos a olvidar en la vida, ¿no? A ninguno de estos jugadores. No nos vamos a olvidar nunca de Fernando Torres, por supuesto, de Griezmann. Luego acabarán donde acaben, ¿no? Porque la vida es muy larga y los jugadores se van, pero ha sido una temporada muy bonita. Quizás me ha faltado eso. Habría sido bonito acabar, que se decidiera la liga en la última jornada en vez de la penúltima, pero un 9 para Atleti. Sí, bueno, como ya he dicho, haremos en un par, después de esa final, ¿no? Que tenemos tiempo de sobra, haremos ya balance de la temporada a todo lo pasado, obviamente, pero ahora, pues, cerrar el último partido de la liga, pues normal que hagamos también alguna valoración de ello. Para mí, lo mejor, me repito una vez más, mira, es que soy pesado, pero que estamos en un momento espectacular, y sobre todo arriba con Torres, con Griezmann, ¿no? Parece que están respondiendo, el equipo está muy enchufado, y hoy ha sido un partido para disfrutar y para que la gente, pues eso, les diera ánimos al equipo, para que el equipo se viera con confianza y para que afrontemos esa final pues con mucho optimismo, tanto el equipo como la afición, ¿no? Y obviamente, si tengo que individualizar, pues me quedo con Torres hoy, porque se merece, ¿no? Es un jugador que para mí siempre tendrá algo especial por todo lo que ha significado para el Atleti, pero además por su manera de ser, ¿no? Por lo humilde que ha sido siempre y los palos que se ha llevado y los momentos duros que ha vivido, ¿no? Y que haya vuelto al Atleti, que ya era una cosa que no parecía que no iba a pasar, que volviese al Atleti y que ahora esté siendo tan importante para el Atleti como lo fue anteriormente o más, y que pueda llegar a incluso, ojalá sea campeón de la Champions con el Atleti, sería ¿no? lo más, ¿no? Sería muy muy poético, ¿no? Que no sé, a mí estas cosas me gustan, ¿no? No sé si soy a lo mejor un poco... Estamos a punto de redondear el sueño es eliminar al mejor equipo del mundo Barcelona, eliminar al otro mejor equipo del mundo, porque son los dos mejores, Bayern de Múnich, y jugar contra el que no es el mejor equipo del mundo, pero sí es nuestra bestia negra, y redondear el sueño es 1-0 gol de Torres, o sea, es que no existe nada mejor que eso. Es que eso sería el éxtasis, de verdad, sí, no... No sé si habría algo mejor, sí, la verdad. Habrá que esperar, pero bueno. Eso a lo mejor. Lo peor, no tengo nada. Quizás a lo mejor lo que he comentado de que era un partido, ha sido un partido un poco raro en el sentido de que pues no nos jugábamos nada. Ya terminó la liga, terminó para nosotros la semana pasada. Y era un partido un poco con un sabor extraño, ¿no? Porque se acaba la liga, pero todavía estamos ahí pendientes de esa Champions, ¿no? Entonces es como que se acaba, pero que no se acaba. No sabes si despedir o no, pero claro, obviamente no, porque todavía falta ese partido, ¿no? Pero ha sido una sensación un poco extraña, ¿no? El no llegar hasta la última jornada peleándote por algo, ¿no? Hombre, extraña, ¿no? Hay mucha gente a muchos equipos a los que les pasa, pero me hubiese gustado llegar, pues eso, a lo mejor con oportunidades de quitar el segundo puesto al Trampas, que no ha podido ser, pero bueno, ha sido una liga emocionante. Y bueno, por desgracia, pues nos ha faltado un poquito más, pero yo creo que todavía queda lo mejor y luego para la temporada que viene, si mantenemos el bloque, va a ser muy importante. Ahora, pues ya casi para terminar, bueno, se me había olvidado, tenemos por aquí un audio también de Chechu en el que también nos cuenta algo de un poco de la cantera, como no está, pues que nos lo deja por audio. Vamos a escuchar un momento a ver qué nos cuenta Chechu. Bueno, nos encontramos en el Cerro del Espino y saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan y a los que estáis emitiendo y los que estáis grabando el programa en directo. Partido extraordinario el último de Liga del Atlético de Madrid. Como dijo el Cholo, la mejor forma de preparar la final es compitiendo y... No me gustó la actitud de ciertos jugadores del Celta de Vigo. Especialmente quiero destacar la labor de Fernando Torres con un golazo que desde luego merece la llamada del seleccionador, y lo contrario es una injusticia total para la próxima Eurocopa. Destacado para mí el propio Fernando Torres. Y quizá lo más flojito el parche, no voy a dar ninguno, pero vamos, la falta de concentración lo voy a dar, no viene a cuento quizá, pero la falta de concentración del partido anterior, porque nos ha sacado de una liga que en ningún caso hubiésemos podido ganar, como se ha demostrado. Por lo demás, el Atlético de Madrid, estamos observando al Atlético de Madrid que va ganando por 7-1 a la Lóndiga en categoría juvenil femenino. Y bueno, decir que hay buenos partidos para hoy. El Atlético de Madrid Féminas tiene que seguir remando y ganar hoy a las 12:30 en el Cerro del Espino, aquí donde nos encontramos, frente al Granadilla Tenerife Sur, que viene con la exatlética Pisco y con el sorprendente fichaje de Laura Ortega, que sin embargo no va a debutar en el día de hoy contra su Atlético de Madrid. el Atlético de Madrid Féminas B, que juega en el campo de la Solana, donde le harán pasillo por la merecida liga obtenida en la jornada anterior a falta de esta jornada. Grandísimo el filial rojiblanco, que ha hecho una temporada de escándalo, pero de escándalo, y que ha servido para que alguna que otra jugadora pueda debutar con el primer equipo, como es el caso de la grandiosa central Marta Cazalla. El Atlético de Madrid, que acaba de marcar su octavo gol, Féminas D. Y bueno, en cuanto al resto de la jornada, destacar el triunfo del juvenil, el juvenil A en el campo del Rayo Vallecano, me refiero al femenino, por supuesto, frente al... precisamente frente al Rayo Vallecano en el campo de Vallecas por 2-3, y hoy juega precisamente el juvenil C en el campo del Rayo Vallecano en un partido es fundamental para consolidar ese liderato. En cuanto al resto de la jornada, también el infantil femenino, que juega en el campo del Buitrago, para defender ese liderato. En el masculino, recordemos que casi por inercia el primer filial se ha metido en playoff y juega un partido en trascendente hoy a las 12 en el campo del Pozuelo, donde el míster dará minutos a los menos habituales y algún que otro juvenil. Y el juvenil A, que juega en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas en la eliminatoria de octavos de finalidad de la Copa del Rey. El juvenil Atlético madrileño, que se después del sorprendente empate en casa contra el Santana a 0 goles, se impuso ayer al Alcorcón por 0-4. Esto es lo que puedo decir de la cantera, y nada, mucho apoyo a por supuesto a nuestro Atlético de Madrid para esa gran final. Bueno, pues esto nos lo ha mandado hace un rato Chechu, estaba en el Cerro del Espino. Por cierto, el último resultado ahora en directo que nos ha mandado, van las Féminas ganando por 2-0. Así que a ver si tienen un poco de suerte, que les quedan otros 4 partidos y pueden meterse en puestos de entre los 2 primeros, que va a estar difícil ahí entre Barcelona y el Athletic de Bilbao para jugar Champions. Pero bueno, buena temporada de las chicas, y bueno, y el B, como ya dijimos el otro día, pues en playoffs, que quizás pues es lo que nos puede animar un poco estas semanas después, cuando termine la Champions y demás, que no haya liga, ¿no? Que no hay fútbol. Pero poco más. No sé si Samu o Israel tienen algo más que añadir, o si no vamos a ir terminando esto ya, porque ya eso ya nos falta esperar nada más. Nada, que pase lo que pase. Bueno, haremos la previa, ¿no? Pero haremos la previa, pero todo lo que tengo que hablar es. Sí. Sí. Es previa, ¿no? Queremos hacer previa a todos, ¿no? Eso es, yo todo lo que tengo que hablar no es para ya, no es para ahora realmente, es tanto para la previa del partido como para un resumen final de la temporada. Son las cosas que más me vienen a la cabeza ahora mismo. Entonces, para este partido no mucho más. Ha sido bueno, sí, eso. Un buen entrenamiento, un buen ensayo final. Un calentamiento. Parecía eso, por momentos parecía un partido de pretemporada o algo así, ¿no? Que estabas preparando, entrenando, ¿no? Yo bueno, aunque los del Celta no se lo han tomado así, pero bueno. Pues eso, recordamos, para la semana que viene, me imagino que grabaremos el fin de semana, así que si podéis mandarnos vuestros audios o bueno, si es escrito, escrito, pero la ideal es audios para que os pueda escuchar la gente y no que escuchen solo, me escuchen a mí leyendo lo que me mandáis, ¿no? Sino que os escuchen vuestra propia voz. Así que hasta el viernes más o menos tendremos de plazo para que nos mandéis las cosas. Ya digo, nos lo podéis mandar por nuestro correo. Tenéis los contactos en la página web www.atleticontreses.com, o nos lo podéis mandar por WhatsApp al +61 450 447 112. También, obviamente, ya que hemos comentado lo de la página web, pues ahí podéis seguirnos también en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde también pondremos los datos para lo de las voces, los audios. Y también, pues, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada más, mira, nos manda Chechu otro gol más, 3-0 del Féminas. Nada más, digo, nos despedimos ya, pues esperando hacer esa previa, que será, pues será interesante. Si queréis también mandarnos vuestro pronóstico, hacer una pequeña porra o algo, aunque nadie va a ganar nada, los jamones virtuales están todos ya vendidos. Pero bueno, una porra tampoco estaría mal para los que nos queráis decir, pues eso, que quién va a ganar, aunque es obvio, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí. Estaremos eso, pues el fin de semana que viene por aquí haciendo esa previa. Y obviamente, pues no voy a decir que gane el Atleti porque no hay partido del Atleti. Bueno, que ganen los filiales, el Féminas y los demás. Y bueno, muchas gracias a Israel, a Samuel, a Fernando, Miguel, Chechu, que nos ha mandado sus audios, a Néstor por sus emails, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos la semana que viene. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!